parece que les gusta a todos. A Así ver. Que vamos. Vamos a cantar todos, dale. Todas las manitos arriba todos, a ver. Para los distintos fanclubs también presentes en esta noche. La Biblia vivo canta y te dice. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada a cambio para mí? ¿Por qué me quedo callada cuando me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti. Toma las manitos arriba todos, a ver. Porque en la cama doy vueltas las palmas mientras tú finges dormir. Dice. Pero si quieres, yo quiero y no consigo fingir. Te has convertido en la punta que clava mis sentimientos. Te has convertido en la sombra más triste de mis lamentos. Buenos Aires dice. Pero resulta que yo, sin ti no sé lo que hacer. A veces me desahogo, me desespero por tener.